hablen de mí. Siempre estoy de fiesta en fiesta, no hago más que divertirme. Y siempre en una cova perfecta yo estoy, y tengo en el bolsillo un paco para gastar. Por doquiera que paso, oigo decir ahí va, ese es el dandy que es uno nada más. Por mi forma correcta y mi modo de bailar, todas las chicas me suelen admirar. Y cuando llego a una fiesta, se oye esta exclamación: ¡ay, ya llegó el dandy!